Hace un tiempo decidí cambiar mi vida. Decidí darle un vuelco diferente. Decidí que quería ser otra persona, que quería ayudar a los demás y que quería contar mi historia. Hola a todos, mi nombre es Cristian Espinosa, autor de Más allá de un sueño, un libro de pensamientos y reflexiones. A lo largo de los siguientes podcasts tendrán la oportunidad de adentrarse en mi libro, en un mundo mágico y único, en un sinfín de historias, pero sobre todo en una experiencia inolvidable, una experiencia más allá de un sueño. Este libro lo escribí con el único fin de ayudar a quien lo necesita, de darle una sonrisa a mis lectores y recordarles que no están solos. Podría decir que es una especie de autobiografía un tanto poética de mi vida, así que podrán encontrar plasmados allí una serie de anécdotas, historias y acontecimientos que sucedieron de alguna u otra manera en mi vida. Solo que he decidido darle un tinte diferente, un tanto mágico y un tanto poético para que pueda ser más comprensible para quienes lo lean. Hoy comenzaremos hablando de Más allá de un sueño, una de las historias que abre mi libro y de hecho es la historia que le da título al mismo. Esta es una historia un tanto íntima y profunda, a la cual le tengo un gran cariño, ya que la escribí en un momento muy complicado de mi vida. Y de alguna u otra manera conserva algunas partes de inspiración en sucesos que alguna vez me sucedieron. Es una historia con mucho cariño, una historia corta, pero con bastante sentimiento. En un mágico lugar te vi por primera vez. Era un lugar rodeado por constelaciones, donde la estrella más grande parecía extenderse hasta tocar la Tierra. Hace bastante tiempo, pero aún lo recuerdo muy bien. Ese era un lugar más allá de los sueños. Un lugar trazado sobre suaves lienzos y pintado con colores irreales. En ese lugar estabas tú, junto a un enorme lago esperando ser vista y escuchada. A diario te veía allí, en ese lugar perfecto donde quería pasar el resto de mi vida. Era como una cita. Cada que cerraba mis ojos, lo hacía para poder tener ese encuentro único. Nunca fallé en ninguna ocasión y tú tampoco lo hiciste. Hablábamos tanto, pero con tan solo un abrazo en silencio, podíamos decir más de lo que se puede decir con mil palabras. Entonces, entre mis lienzos, mis pinturas y mis pinceles, pensé que ese lugar debía existir en verdad, así que decidí ir tras la búsqueda de él. Un día, sin pensarlo, cuando iba caminando hacia ese mágico lugar, por cosas del destino se cruzó tu vida por mi camino. Al ver tus ojos sucedió algo extraño. Sin esperarlo, pude ver en ellos reflejados miles de constelaciones, una enorme estrella que tocaba la tierra y un lago que desprendía gotas de colores irreales que jamás había visto. Entonces te abracé en silencio y pude ver cómo nos decíamos tanto sin decir una sola palabra. Entonces fue allí cuando descubrí que contigo por fin había encontrado ese lugar más allá de los sueños.